Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10, de acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. Coto, el super número uno de Argentina, te trae los mejores descuentos. Este viernes, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Después de casi 20 años, quienes gobiernan la ciudad están perdiendo el rumbo. Soy Javier Milei. Tenemos que llevar nuestro modelo a la ciudad para que avance al ritmo de la nación. Adorni es mi voz en la ciudad. La libertad avanza. Manuel Adorni, legislador, Ciudad de Buenos Aires. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia. Que simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Si hay bebitos, paspaditos, hipocros, cuida su colita, la deja suavecita, hipocros. 80 años cuidando la piel de los que más querés. Mientras practicas y se dice Superbiel o Superbiel, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superbiel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superbiel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superbiel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q335005179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superbiel.com.ar. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladini. Nacimos para esto. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. En Chango Más, hoy y mañana sábado, tenés un 20% de descuento con Mercado Pago, sin tope. Sí, sin tope. Y hasta el domingo aprovecha leche Check Larga Vida un litro a 1.099 pesos. Y además, yerba mañanita un kilo a 2.899 pesos. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida del 25 al 27 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. Dorinca SRL. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Cabana. Mil sensaciones, Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somiers. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes y marcas de cerveza. 35% de descuento en jabones para la ropa. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información e inclusiones, ingresar a disco.com.ar. Promoción válida del 25 al 27 de abril de 2015 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Como Morixe ya lo es. En alimentos lo mejor. Como Morixe ya lo es. Morixe, calidad y sabor desde 1901. Estudia Martillero, corredor público y corredor inmobiliario. Formate para impulsar negocios relacionados al real estate. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI, líderes en innovación educativa. Nuevos vegetales deshidratados de Nor, 100% naturales, lavados, cortados y picados para que sumarlos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor, libre de gluten. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. En Carrefour Maxi, aprovechá este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en todas las papas McCain y 25% de descuento en todas las aguas y aguas saborizadas. Además, de viernes a domingos de abril con Mercado Pago tenés 10% de descuento en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido del 25 al 27 de abril de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Hasta el 7 de mayo podés regularizar tus bienes. Más info en arca.gov.ar/nuevo pacto fiscal. El Club del Moro. En la mañana de la 100. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. BBVA te trae Disney on Ice. El Family Show más visto del mundo llega al Movistar Arena. Por éxito total, nuevas funciones. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Nos cuida a Valiant, cobertura médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hola, hola, ¿me escuchás? Yo soy vos, pero del futuro, así como escuchás. ¿Y sabes qué vengo a decirte? Vengo a recomendarte que te animes a abrir ese negocio que siempre quisiste. Pero por la plata no te preocupes. ¿Por qué? Porque abres una cuenta PYME en BBVA, sacás un préstamo y encima tenemos un 30% de reintegro para ofrecer a nuestros clientes, que hoy ya son casi familia. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Cartera comercial comenzó a ofrecer promociones a los usuarios de tarjeta de crédito BBVA registrados en BBVA Go. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar/empresas/pymes. Volvió el premio Chamigo. Votanole, Chamigo, tu mate amigo. ¡Aguante, Chamigo! Para más información consulten www.ole.com.ar. Yerba mate elaborada con palo compuesta con poleo libre de gluten. Si el ser humano usa 46 días de su vida en decidir dónde hacer las compras, ¿cuánto tiempo usará en elegir la fila del supermercado? ¿Ir por la de 15 unidades que tiene más gente pero tiene que ir más rápido o por la común que tiene menos pero con más cosas? Y si me paso por una mañana de 15, Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética gasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad del comercio, válido 17 de febrero de 2025 al 31 de mayo de 2025 inclusive para todo el territorio de la República Argentina. Este otoño llega a tu sillón Duro de Aburrir y Alicia en el País del Entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 12.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Si utilizás bicarbonato de sodio, podés contar con EWE. Bicarbonato de sodio EWE. 100% calidad medicinal. Bicarbonato de sodio EWE. 100% garantizado. Bicarbonato de sodio EWE. Es 100% para vos. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, Cabana, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somieres. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento. Cartera de consumo, otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Mayorista. Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doipack por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda a 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. ¡Sí, rico! ¡Es Knorr! Salsa base de tomates libre de gluten. Hasta el 7 de mayo podés regularizar tus bienes. Más info en arca.gov.ar/nuevo pacto fiscal. Estudia abogacía. Formate para liderar y transformar el derecho. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @sedalargentina y regístrate. El Club del Moro. En la mañana de la 100. La 100 te presenta el show que vas a subir 100 veces a tus stories. Dua Lipa en River. 7 y 8 de noviembre. Radical Optimism Tour. Catch me or I call Houdini. Dua Lipa en concierto. Watch me dance. Te invita a la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Coto, el super número uno de Argentina, te trae los mejores descuentos. Este viernes, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Mientras practicas y se dice Superbiel o Superbiel, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superbiel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superbiel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina. Para clientes, plan sueldo de Banco Superbiel, Sociedad Anónima, Conquista 330, Cabacu 33-50-05179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superbiel.com.ar. En la Argentina y en el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Carwan, Cetrogar, Dexter, Emergencias, Pharmacity y La Anónima son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Cambió mucho todo. Hoy a los pibes para los cumpleaños le hacen torta de zanahoria. Carrot cake, le dice la madre. Pedí 3 deseos, dice chocotorta, palitos y chisitos. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si hay debitos, paspaditos, hipogros, cuida su colita, la deja suavecita. Bolos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Esta semana en Mayorista Jaguar, jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros a 3.999 pesos final. Y alimento a base de café Arlistán por 100 gramos a 2.999 pesos final. Comprá como en Super a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de venta del 21 al 27 de abril hasta agotar stock. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. El que tiene la del Santander va al súper cuando quiere, porque tiene hasta 30% de ahorro en un montón de supermercados durante toda la semana. Conoce las promos en santander.com.ar. Agendalas y paga todo desde la app Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Verisur, buenas tardes. Hola, quiero poner una alarma por seguridad en mi casa. Nuestro kit cuenta con cámaras y alarmas monitoreadas 24 horas y control desde tu celular. Me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-2090. Pedí tu alarma más cámaras Verisur. Seguridad 24/7 para tu hogar. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba, hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes y marcas de cerveza. 35% de descuento en jabones para la ropa. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información e inclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 25 al 27 de abril de 2015 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No pierdas el año. Empezá a cursar hoy. En Siglo XXI podés continuar con tu carrera sin empezar de cero. Si estudiaste en otra universidad, reconocemos tus equivalencias para que sigas avanzando. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa base de tomates libre de gluten. Con Colombraro, activate en modo hogar. Los organizadores que necesitas para que tu día sea más fácil y tu casa más ordenada están en promo en Colombraro. Visítanos y encontrá ese producto lindo, práctico y súper útil que estabas buscando. Te esperamos en los locales Colombraro o visita nuestro sitio web colombraro.com.ar. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes. En Hipermarket, Carrefour.com.ar y ahora también en Express. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y shampoo. 25% de descuento en marcas seleccionadas de café y cervezas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz y yerba. Y los jueves en Hipermarket y Express con Mercado Pago. 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Un descuento sin trampas. Válido del 22 al 28 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. El Club del Moro. Santiago del Moro, en la 100. Este 2025 en el Club del Moro te regalamos una super casa de viviendas Roca. Una casa que incluye tres dormitorios y living cocina integrado. Sin dudas, vas a poder cumplir ese sueño de tener tu propia casa. Todas las mañanas solo tenés que estar atento al programa y a lo que te vamos contando, porque en cualquier momento vos podés convertirte en semifinalista de esta super casa de viviendas Roca. A quedarse escuchando toda la mañana el Club del Moro en la 100. Escucha bien, llegaron los días off a Somier Center, días de descuentos imperdibles. Mira, tenés un 60% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en colchones y Somier de la más alta calidad. Es el momento de llevarte el descanso que querés. Acércate a tu sucursal más cercana o si no, ingresa en somiercenter.com. ¿Kilos de más y poco tiempo o ganas de cocinar? Viandas Cormillot es tu solución práctica y confiable para adelgazar. Recibilas en tu puerta y tenés tus almuerzos y cenas listas en solo 5 minutos. Además vas a contar con el soporte de una nutricionista online y todo un equipo de profesionales. Encarga tus viandas ingresando a viandascormillot.com. Seguinos también en Instagram. Escucha ahora la música que viene. Me puse a salvo. El Regador, a salvo. No era chico en la música. Cuando vuelve a su hogar. Hernán Sayas. Solo piensa en el espectro del pasado. Éxito a la vista. Y si pudiera hacerlo todo. Paz Carrara. Primer encuentro. Solo para poder. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida y Lolay entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco Lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Cambió mucho todo. Hoy a los pibes para los cumpleaños le hacen torta de zanahoria. Carrot cake, le dice la madre. Pedí tres deseos, dice chocotorta, palitos y chisitos. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Tentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Voy de vacaciones. Con Rolsol de vacaciones. Estas vacaciones, viajá con Rollsol. www.rollsol.com. Conan, todas las máquinas y herramientas que necesitas son de Conan. Busca la K de Conan en las mejores ferreterías del país. Conan, herramientas para grandes ideas. Shell se viene más power que nunca y vos podés ser protagonista. Prepárate para vivir una experiencia única junto a la escudería Ferrari HP en Europa. Además hay más de 1000 premios por semana. Descubrí todo en promoshell.com.ar. Consulte bases y condiciones en promoshell.com.ar. A ver qué dice tu carta astral. Bueno, tenés tu sol en hierbas serranas. Te encanta mezclar, ¿no? Y tu ascendente en peperina te da esa energía tan fresca. También tenés luna en boldo. Por eso buscas bienestar. Y Venus en naranja. Vibrás alegría por donde vas. Además, sos compatible con todas las variedades de Verde Flor. Cuando estás destinado a un buen mate, lo primero que aparece es Verde Flor. Descubrí cuál de sus variedades va con vos. Verde Flor, primero lo primero. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Lleno! En el reporte de tránsito de hoy notificamos a los oyentes un gran congestionamiento. ¡De ofertas! 70% en la segunda unidad en pañales Babysec. 80% en la segunda unidad en capilares Pantene. Aprovechaste el 30 de abril las mejores ofertas en Trevelen. Las ofertas también las encontrás en bea.com.ar. Válido del 25 al 27 de abril del 2025 para los vías del país. Para más información y condiciones ingresa a www.vea.com.ar. Este otoño llega a tu sillón, duro de aburrir y Alicia en el país del entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 12.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier Poliuretánica. Betú, ¿cuál es la tarjeta que tiene los mejores ahorros? La del Santander. ¡Correcto! Vení con tu sueldo a Santander y disfrutá de los mejores ahorros. Es el momento de cobrar tu sueldo en Santander, porque tenés cuenta y tarjeta gratis y los mejores ahorros en supermercados, farmacias, indumentaria y más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Cabanag, Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somieres. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamorarte de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. ¡Qué rico! Salsa base de tomates libre de gluten. En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222 Salud. Web ssalud.com.ar. Super mayorista Vital. Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Con el Club del Moro, que me alegra el corazón. borracho sin parar. Suenan carcajadas, así voy a trabajar. La 99.9 escucho yo. Esta gente puede volar con la imaginación. Hoy va saliendo el sol. Ven, es un sentimiento. Ahora voy, el club del moro es solo yo. Algunas canciones nos sacan una sonrisa. Las de Kylie Minogue nos sacan a bailar. It's in your eyes. Vuelve a la Argentina, un ícono del pop. 7 de agosto. Movistar Arena. Te invita a la 100. Suave Don, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suave. Suave Gom, buen precio, buen colchón. Son solo 6 pasitos, Kinisex. 654321 Kinisex. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kinisex sortea un super pozo de 5,000 millones de pesos. 654321 Kinisex. En Chango Más, hoy y mañana sábado, tenés un 20% de descuento con Mercado Pago, sin tope, sí, sin tope. Y hasta el domingo aprovecha leche Chang larga vida un litro a 1099 pesos. Y además, yerba mañanita un kilo a 2899 pesos. Chango Más y Más Online, sabemos de ofertas. Promoción válida del 25 al 27 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten masonline.com.ar/legales. Dorinca SRL. Premium Soft, tu paña con 12 horas de absorción. BabySec Premium Soft. Suavidad y absorción. Según estudio realizado en pañal BabySec Premium Soft, dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones. Llega a Disney Plus la nueva serie de La China Suárez y Pablo Echarri. Una periodista sufrió una gran mentira. Me manipulo. Es cosas donde no las hay. ¿Cuántas versiones puede tener la verdad? Camaleón. El pasado no cambia. Ya disponible en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. ¿Sabías que el ser humano gasta 132 horas al año decidiendo qué comer? Loco, ¿no? ¿Cuántos meses entonces gastaremos en decidir entre ponerle criollo o chimichurri al chori? ¿O cuánto en si lo hacemos o no mariposa? ¿Y si elegimos Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética clasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad de comercio válido 17 de febrero del 2025 al 31 de mayo del 2025, inclusive para todo el territorio de la República Argentina. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo próximo válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 Cava Q 33-5000-05179. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en superviel.com.ar. Anoche caí rendido. Técnicamente alcanzaste el sueño en 2 minutos 27 segundos y te moviste solo dos veces en toda la noche. Recuperación 97%. Que descansar no sea algo casual. Sea inteligente. Nuevo Piero DF Smart. El primer colchón inteligente de la Argentina. Piero, la evolución del descanso. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes, 25% de descuento en marcas de arroz y fideos secos, 50% de descuento en la segunda unidad en salchichas, hamburguesas vacunas, marcas de yogures y quesos untables. Aprovecha también fideos Don Vicente Largos al huevo por 500 gramos a 2.175 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 25 al 27 de abril de 2025 en los Jumbo del país excepto Madero y Arenales. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Este mes disfruta el Mega Sale con hasta 40% off y hasta 18 sin interés. Encontrá todo en megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cuando se compromete con el medio ambiente? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. La mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares o lo que más necesites. Conoce más en santander.com.ar/empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. 3050-0008-454. Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de desintegración accionaria. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo. Y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. 100. Santiago del Moro. Oro. En la 100. 100. Se viene el Superclásico y tenemos camisetas para ustedes. Se van las de Boca y River. Gracias, Seven Sport, por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. En el Club del Moro seguimos regalando motos. Gánate una Bajaj Boxer 150, tu compañera perfecta para tu trabajo. Robustez, durabilidad, bajo consumo, sistema SNS de amortiguación de doble resorte. Boxer 150, carga lo que quieras. Bajaj es potencia. Gracias, Kentucky, por el desayuno que nos enviaron. Ustedes no se dan una idea de lo bien que nos vino un café con medialunas a esta hora de la mañana. Ya sea para almorzar, para cenar o para desayunar, elegimos Kentucky. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Quiero nacer con vos mañana. El Chango y las Flores. Vacaciones. Pero cuando me sumerjo en la oscuridad. Jay Sherry. Canciones con futuro. Vasca Rara. No sé jugar con fuego. Perdón. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Coto, el super número uno de Argentina, te trae los mejores descuentos. Este viernes, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 5 mil millones de pesos. 654321 Kini 6. Me dio hambre. ¿Hambre de promos? Tengo una promo bien crujiente. Combo Raster de KFC a tan solo 4.900 pesos. Aprovechá. Yendo. KFC, para chuparse los dedos. Conan, todas las máquinas y herramientas que necesitas son de Conan. Busca la K de Conan en las mejores ferreterías del país. Conan, herramientas para grandes ideas. Soy Sofi Martínez y te cuento que Heineken está buscando un fanático de verdad para viajar a la final de la UEFA Champions League en Múnich. Regístrate en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consulta bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy y mañana sábado tenés 20% de descuento pagando con cuenta DNI en compras presenciales en nuestras sucursales y sin tope de reintegro. Y hasta el domingo aprovechá. Leche Chex Larga Vida 1 litro a 1.099 pesos. Y además, yerba mañanita 1 kilo a 2.899 pesos. Chango más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida del 25 al 27 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. Borinca SRL. Mientras escuchás ese tema que te hace acordar a tu primer amor, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo.

Soy Sofi Martínez y te cuento que Heineken está buscando un fanático de verdad para viajar a la final de la UEFA Champions League en Múnich. Regístrate en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. ¿Sabías que con tu cuenta reprimerada tu plata crece a cada segundo? ¿Qué era reprimerada? Ah, es la cuenta más pyme de Superviel que remunera tu saldo. Cierto. Abrí tu cuenta remunerada más pyme y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera comercial. Servicio de remuneración válida del 3 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes pyme del Banco Superviel Sociedad Anónima. Reconquista 330-CABACUI-335-0519. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación. Más información, condiciones o limitaciones www.superviel.com.ar/negocios/pymes. Este otoño llega a tu sillón Duro de Aburrir y Alicia en el País del Entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 12.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Siempre yo te llevo a toda parte, Luz Central, en pasajes, en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Otoño con todo en Norauto. Aprovecha el combo cambio de aceite con aceite semisintético Shell Helix, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a 65.100 pesos y en tres cuotas sin interés. Además, servicios de taller con garantía para dejar tu auto como nuevo. Sábados y domingos, también de 8 a 21 horas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes y marcas de cerveza. 35% de descuento en jabones para la ropa. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 25 al 27 de abril de 2015. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. Acordate, si sos menor, no puedes apostar. Dplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia, solo para mayores de 18 años. Con Movistar podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardarlos para el mes que viene. ¿Por qué? Porque tus gigas son tuyos, como este temazo que ya hiciste tuyo. Además, tenés planes Movistar con gigas incluidos para roaming. Tus gigas, hacelos tuyos desde la app Mi Movistar. Más info en movistar.com.ar/legales. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos V. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @sedalargentina y registrate. Supermayorista Vital. Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 28 de abril o hasta agotar stock. El Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Ya llega Guido Casca, Claudia Fontán y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra. No está todo dicho. En la 100. Soy Javier Milei. Elegí a Manuel Adorni para llevar nuestro modelo a la ciudad. Ya aprendimos del pasado. Si no vamos a fondo, el cambio no se produce. Adorni es mi voz en la ciudad. La libertad avanza. Manuel Adorni, legislador, Ciudad de Buenos Aires.